tengo que confesarme, para sacarme este pecado, porque hablé muy mal de un padre, siendo un hombre tan honrado. Por culpa de un comentario, yo tuve que hacer un disco, y hoy sé que todo era falso, lo que decían de Pachito. Quiero que la gente sepa quién es el padre Pachito, y que no sigan creyendo lo que dije en aquel disco. En el disco En Los Altares yo cometí un gran pecado, porque el reverendo padre es muy sincero y honrado. Perdóneme, padre, si de mi reciente, ya que voy pa'l valle, pa' que me confiese. Perdóneme, padre, si de mi reciente, ya que voy pa'l valle, pa' que me confiese. Ahora es cuando se ha sabido que iba a ceder a un favor, a mandar a reformar los altares de mi pueblo. Usted me perdona, padre, la gran equivocación de haberle dañado su honor, siendo usted tan caballero. Fue que todos mis paisanos pensaron fue en otra cosa, cuando vieron el camión que ya iba a salir de viaje. Usted sabe, reverendo, que cualquiera se equivoca, y ellos no sabían para dónde les llevaban sus altares. Perdóneme, padre, si de mi reciente, de aquí voy pa'l valle, pa' que me confiese. No, aquellos que lo crucificaron, usted ahora me perdona a mí, ponga cuidado, padre Pachito. Yo quiero es que me confiese, que me saque este pecado, que usted no resienta nada y seamos buenos amigos. Perdóneme, padre, si de mi reciente, de aquí voy pa'l valle, pa' que me confiese. Perdóneme, padre, si de mi reciente, de aquí voy pa'l valle, pa' que me confiese.